recibimos el show en vivo de un artista consagrado. Arranca la fiesta en el escenario, Luisito Royano y su banda, Purito Corazón. Fiestera de escombros. Los que no laburan el domingo, ¿dónde están? Arriba, arriba, a ver. Comenzamos con este show en vivo para todos ustedes. Lo canta el maestro Luisito Royano. Ustedes nos ayudan a cantar. Esto suena y dice: yo no te perdono, mami. Que te perdone Dios. Víbora, ese nombre te han puesto. Amor, me fallaste. ¡Arriba todo! ¡Y con la fuerza de siempre! ¡Royano! ¡Luisito! No sé cómo pude contenerme en todo este tiempo. No, no, no. Verás que cuenta no me daba de tu proceder. Que anduve más allá del deseo y el acto. Que estabas embriagada de falso querer. Sí, viví. Ahora siento que sigas andando sin mí a tu lado. Sí, viví. Abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé. Renuncio al calor que saciaban mis ansias. Te dejo porque más ya no quiero perder. ¡Como dicen todos! Me fallaste, ¿qué? Tú no sabes ser fiel. Tú no sabes querer. Ya tú no cambiarás. Me fallaste, ¿qué? Para comprenderme todo lo que siento por ti. Si hubiera vida después de aquí, no lo duda ni nada, la viviría junto a ti. De demostrarte de que siempre, siempre yo te amaré. Arriba que se escuche esto, pero vamos. Cierro mis ojos. Bonito, mami. ¡Eso es! Yo te amaré más que una vida. Te amaré. Cierro mis ojos, te vuelvo a beber. Te amaré. Vamos, Guti de Castañares, ahí. Arriba la barra de los solteros esta noche, vamos. Yo te amaré. Este tema se lo quiero dedicar a Yanni, que está presente aquí en Escombro. Yanni, bienvenida. Muy pronto volviendo a los escenarios, mami, ¿eh? Siento que tu cariño de a poco me lo van robando. Siento que tu amor no tiene la misma fuerza de ayer. Siento que el fuego de tus besos ya no me abraza tanto. Dios mío, ¿qué será de mí si te llegara a perder? Vamos, quítame esta duda, no me castigues tanto. Sabes que fuerte y tan grande por ti es mi querer. Nada como tu abandono a mí podrá acabarme. Dime que solo son temores que me aman como ayer. ¡Vaya amor, amor, amor, amor! ¡Vamos, Guti de Castañares, ahí! Dicen que el corazón no engaña, va. Y él me dice que te pierdo, va. ¡Arriba, amor! Y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Y en silencio tu mirada dice mil palabras. A la noche le suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más. ¡Arriba, vamos! Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, va. Ahí de estar tu boca, va. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, va. Con tremenda loca, va. ¡Arriba, arriba, arriba, vamos! ¡Vamos, el fondo de Roberto Rodé! Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, siempre es lindo volver a casa, volver a Escombros. Gracias al Potro Nogales por invitarme. Bueno, quiero brindarle todo el cariño a la gente que está esta noche. Ustedes saben que este es un nuevo proyecto, se llama Purito Corazón. Le estamos poniendo ganas, en 15 días salen 4 temas nuevos. Así que todo el cariño para ustedes. Cuando quiera, maestro, ya tú sabes, papi, somos Purito Corazón. Arriba los brazos en alto, todo arriba, arriba. Con cariño para los sushi. ¿Cómo dice? Llegamos a Escombros. Y el semental Romero estaba con el teléfono escondido detrás del parlante y decía: ¡Vamos, Romero! Un amor, ¿cómo estás? Te llamo porque te amo y extraño tus besos. Solo quiero tu calor. Me mata de nostalgia de bobo. Es tan romántico como saber que me amas. Y quiero gritar, amar, gritar, amar. ¡Vuelve a muerte! Y yo aquí. Y tú allá. Distancia, este gran amor de los dos. para matar este gran amor de los dos. Quiero sentir tu cuerpo en mi vivir y vivamos locamente la pasión eternamente. Quiero sentir tu cuerpo en mí. Distancia podrá separar, amar este gran amor de los dos. Arriba las maricas, vamos todos, arriba, arriba. ¿Dónde está la gente más fiestera esta noche? Y todo con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. ¿Dónde está la barra más fiestera de Escombro esta noche? Los hinchas del Santo, los hinchas del Albo, los hinchas del Cuervo, los hinchas de Luisito Rollero. Frankie Negrón, letra y música para todos los que están privados de la libertad, compadre. ¡Lo cantamos, papi! Hasta que ves un día en la oscuridad. Es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad, mamá. ¡Cómo! ¡Y la palma es arriba de todo! ¡Eso es! ¡Vamos, Nazareno! ¡Banda, canta, canta! ¡Cómo! ¡Hey! Hasta que ves, yo vivía en la oscuridad. Es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad, mamá. Combatí cada ardiente deseo por ti, amor, y así descarté mi pasión por recobro. ¡Arriba, Escombro, que dice! Y aquí estoy. ¡Vamos, Villa Alta! ¡Atención con fuerza! ¡Oye! Y el amor fue no apreciar tenerte aquí. Y ya no me acostumbro a estar sin ti vivir. Adicto a tu piel, a tu piel, sigo fiel. Luis, te amamos, dicen las chicas. Otra vez fallé, otra vez mentí. Culpable es mi corazón y yo siento que tú te vas. Otra vez fallé, otra vez mentí. Culpable es mi corazón y yo siento que tú te vas. ¡Vamos! ¡Eso es! Para los amigos reviseros y taseros, ¡que lo escuchan a ti! Perdone mi amor, no quise fallarte otra vez. Por Dios, te pido perdón. Sí, te amé, no entiendo qué pudo pasar. Regresa a mí, mi amor. ¡Esa! ¿Cómo a continuar con más canciones para todos ustedes. Saludando a todas las mujeres solteras esta noche. A ver, ¿dónde están las mujeres solteras? Las que no le piden permiso a nadie, ¿dónde están? A ver, vamos a levantar las manitos bien arriba. Vamos a continuar con todo esto. Y esta próxima canción se la dedicamos para todas las mujeres. ¡El grito de mujeres solteras! ¡Amor! ¡Te amo! ¡Para siempre! Quisiera estar contigo y decir cuánto te quiero. Quisiera verte aunque fuera unos momentos y decirte que eres parte importante de mi vida, que eres tú mi consentida dama. Quiero que sepas vives en mis pensamientos, que no hago más que estar pensando todo el tiempo. Que llegue el día que vuelva a encontrarte y decirte que me encanta tu mirada y esa forma de hablar, de beber, que de ti me enamoré y que muero por besarte y decirte que me gustas, que te amo, que te quiero entre mis brazos. Saludando a todos los cumpleaños, Luisito, esta noche. Para todas las chicas solteras, también enamoradas, que se vinieron solitas esta noche. Así es, Pablito Campo. A todos los que están tomando algo, salud, compadre. Hay que saber que en la vida se gana y se pierde en el amor. Esta noche, que continúe siendo una noche de pasión. Para Ivana también, que nos acompaña, la gente de Solís Pizarro, La Verbena. Hay muchos changos solteros en la banda, pero le quiero presentar, según él, es un león en la cama. Un leoncito. Se autonombra el semental del Barrio Norte. Encanta a las mujeres con su música. Chato, métele. Las manitos arriba todos esta noche. Todas las enamoradas, enamorados de escombros. El chiquitín del amor. Estoy rezando para que no se los lleven los vivi. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Bebé, enamoraba bajo. Me enamoré. ¡Las manos arriba, vamos, vacilos! Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Bebé enamorado, abandono. Me enamoré. ¡Arriba todo! ¡Vamos! ¡Arriba dice! Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te he olvidado. ¡Alto loco! Si tú quieres. ¡Tú, tú, tú! ¡Ahora sí! ¡Tú te apagas! Vino tinto que aturdes mi pena, no me dejes tan solo esta noche. Acompáñame hasta que me duerma, que me importa si mañana muero. Vino tinto que alivia tristezas, no le digas a nadie que sufro esta pena por una traición. Que mi llanto desborde tu pena, si parece que a nadie le importa mi cariño y mi triste corazón. ¡Toma, toma! Vino tinto. Que quizás compadre. ¡Arriba todo, vamos! Vino tinto. Hoy lo grande del sueño me domina nada. Es por eso me despido hasta mañana. A la misma hora y con la misma pena. Tras el umbral de mis temores, de mis errores, de mi fracaso, tras las heridas del pasado, de los amores de olvidado, tras la inocencia que un día viva, tras la ironía de aquellos años, solo me he dado un frío inmenso. La espina cruel del desengaño. Llegas a mi vida como un sol, como una suave transparencia del amor, como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor. Volver a ver. ¡Vamos! China de la verbena con amor. ¡Arriba tú! Volver a hablar, sentir vida, te quedas junto a mí, que no me dejarás, y así podré vivir el dulce amor que tú me das. ¡Vamos, Jimmy! ¡Vente! ¡La cabina, compadre! Para Shay y para Piro de Unión. Los que no laburamos el lunes, que hoy las manitos, los que no se van a casar nunca, compadre. Este tema va creciendo de a poquito en YouTube. Visítalo, buen video. Dentro de poquito se vienen 4 temas nuevos. Pedilos, Yo que pensé que venías a salvarme la vida, a llenarme de amor, pero tu instinto asesino hizo que mi destino fuera solo dolor. Pensé que venías a salvarme la vida, a llenarme de amor, pero tu instinto asesino hizo que mi destino fuera solo dolor. No pienses que voy a quedarme, prefiero alejarme y no verte más. Hoy voy a salir a olvidarte, buscaré un amorcito que me sepa cuidar. Afuera de mi vida va, te digo chau, chau, chau, chau, chau. Hoy te digo chau y estás afuera de mi vida va, porque me rompiste el corazón, me rompiste el corazón. Ahí, para Ivana también, para todos los chicos presentes esta noche. Vamos a continuar con más, con uno más para todos ustedes. Como siempre, agradeciendo a toda la gente de Escombros, a la gente de la radio. Máximo éxito dedicado para toda la gente, para todas las mujeres solteras esta noche. Lo canta Luisito Royal, lo que dice. Y tu banda, para el Chipi de Barra. Camina el sol, está tu paloma. ¡Cómo! Con palabras sencillas hoy quiero decirte: me gustas de pies a cabeza. Es más claro que el agua que te necesito. Me gustas todita, completa. Y es que tú me besas. La naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo. ¡Cómo dice! Me gusta todo de ti. Y esa forma, si me besas, mami. Pero defectos.